farta. Y al abrir la puerta, y ahí está el señor Pío, detrás de un cristal mirándome de reojo. Y a ver qué me invento yo, qué le cuento yo a este hombre, si yo no tengo contrato ni cositas a mi nombre. Y es que mire usted, y es que mire usted, y es que mire usted, yo no tengo nada. Y es que mire usted, y es que mire usted, y es que mire usted, yo no tengo nada. A mí me avalan mis canciones y muchas ganas de mire usted, mire usted.